Con motivo del aniversario 16 de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 15 de junio, el representante Choi Il-min y los miembros de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista visitaron el día 9 el lugar histórico revolucionario del Islote Sur, a donde el gran presidente Kim Il-sung visitó en compañía de políticos surcoreanos participantes en la reunión conjunta sur-norte y esclareció el rumbo y las medidas para reintegrar la patria.